Bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo. Estamos casi en el penúltimo estudio de esta serie que hemos tenido durante estos 3 meses pasados. Y estamos viendo que, recuerde usted que esta es su última carta previa a lo que va a ser el final de la vida de Pedro, así que es como un legado, y está haciendo énfasis de algunas cosas, quizás 3 palabras o 4 palabras podrían ser las que van a estar sonando mientras nosotros estemos conversando. Juicio es una cosa, el pecado, la creación de Dios y también su venida, más o menos así vamos a andar conversando durante esta semana. Y tenemos que decir que no porque hemos estado 3 meses conversando acerca de esto, hemos agotado el tema, ¿eh? Esto creo que es una miradita solamente a las epístolas de Pedro. Hay mucho todavía que aprovechar del mensaje de Pedro, entonces tenemos que continuar estudiando. Y estudiando porque siempre el Espíritu Santo nos puede dar, abrir los ojos a entendimientos nuevos al leer su carta. Fíjate que 2 Pedro 3.11 dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando uno dice que todas las cosas han de ser deshechas, ¿qué está pensando usted y qué estoy pensando yo en relación a esto de toda? Y uno siempre tiene cosas que acaricia, pero esto va a ser deshecho, esto se va a terminar. Bueno, aquí dice todas. Y cuando dice todas, tú, si te pones a pensar lo que significa eso, ¿de qué te tomas si no hay nada que quede hecho? Todo va a ser deshecho. Entonces ahí está la advertencia que nos va a hacer Pedro, que hay algunas cosas muy importantes que van más allá de estas cosas materiales, quizás de la misma profesión, no sé, de muchas cosas que nos atan y nos dan cierta seguridad. Pero dice, todo eso va a ser deshecho. Bueno, tenemos que decir que Pedro habla sin ambigüedades acerca del fin del tiempo, también habla del juicio, de la venida del Señor Jesús, y el momento en que los elementos ardientes serán deshechos, como tú dices. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Hay quienes le tienen miedo al fin del mundo. La verdad es que depende de qué lado estemos nosotros. Si no estamos del lado de Cristo, tenemos que tenerle miedo, realmente. Pero si estamos del lado del Señor, no tenemos por qué tenerle miedo, porque el Señor se preocupa de nosotros. Entonces, no tenemos nada que temer. Ahora, la carta que él tiene da con autoridad, da énfasis, porque él tiene varias cosas por las cuales él podría perfectamente decir, yo tengo la autoridad para deciros estas cosas. Incluso aquí, en 2 Pedro 3:1 y 2, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, fíjate, en ambas, o sea, en la primera y la segunda, ahora despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que sepáis o para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mira qué fácil es entender este concepto. Él llama a que tengamos abierta la mente, no la cerremos. Y que no nos olvidemos de esas palabras. ¿De qué palabras? Bueno, ahí está el Antiguo Testamento. Claro que sí. Que advirtió y es muy concordante con el Nuevo Testamento y con lo que él está diciendo también en relación a al día del Señor. ¿Sabes? Y es interesante recordar también lo que le ocurrió, la experiencia por la que pasó Pedro. Una experiencia amarga cuando él negó al Señor Jesús. Pero ¿cómo el Señor Jesús se preocupó de restaurarlo? ¿Y de qué forma lo hizo? Bueno, ahí cuando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versos 15 al 17, el Señor le pregunta, ¿Pedro, me amas? Y le hace la pregunta 3 veces. Ahora, y fíjate, lo interesante del caso es que cuando el Señor le dice, Pedro, me amas, luego hay un mandamiento al final, porque dice, apacienta mis corderos, después apacienta mis ovejas. Entonces, si me amas, tú harás lo que yo te digo, si me amas, tú vas a ser obediente, tú vas a seguir lo que yo he enseñado, y ¿sabes? Pensaba en relación a esto, que hay personas que hablan de que a veces llevamos a la gente a la esclavitud de la ley. Yo no veo en la ley una esclavitud. Porque, dime tú, cuando la ley dice, cuando los primeros cuatro mandamientos me hablan de que yo debo amar a Dios y demostrarlo por medio del respeto, de ponerlo a Él, no poner nada en el lugar que Él se merece y debe estar, en el primer lugar, luego me dice que no debo usar el nombre de Dios en vano, ¿estaré pensando en que eso significa que me está poniendo restricciones? Cuando yo perfectamente, libremente puedo tomar el nombre de Dios en vano, puedo adorar imágenes porque yo soy libre, que yo puedo guardar un día diferente del que el Señor me mostró. ¿Será eso lo que se llama que la ley restringe o esclaviza? Ahora, si pensamos en nuestra relación con el prójimo, hay una cantidad de cosas que desgraciadamente hoy día vemos, precisamente porque se ignora la ley de Dios, estamos en una situación en que hoy día uno está preso en su propia casa, porque tú tienes que ponerle rejas por todos lados y barrotes y estás encarcelado y los delincuentes andan libres. Entonces, eso, si nosotros hiciésemos caso a lo que el Señor me dice, la cosa sería diferente. Fíjate en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después en el capítulo 15 y el verso 10, dice que, del mismo evangelio según San Juan, dice que si nosotros amamos, permaneceremos en sus mandamientos. ¿Ah? Seremos obedientes, así lo demostramos. Esta es la afirmación que está haciendo Pedro acá, está relacionada con que él tiene autoridad, porque, ¿te acuerdas? Tú lo hemos conversado esto, él miró, vio, participó directamente. Claro. Pero él se toma, y de hecho lo vamos a ver, cómo él recurre al Antiguo Testamento para reafirmar lo que él está diciendo. Entonces, cuando uno dice, y pasa a llevar los mandamientos de Dios, está pasando a llevar órdenes que Dios ha dicho y que están en su palabra, por lo tanto, están, digamos, dejando fuera la palabra de Dios que ha sido escrita con tanto cuidado, con tanto esmero para nosotros. O sea, estamos despreciando esta carta maravillosa de Dios. Así que hay que tener cuidado con esto. En la línea de autoridad que él presenta aquí es, primero, yo presencié, soy testigo de esto, pero también la palabra de Dios está escrita y se nota que Pedro la leía. Se nota que, por ejemplo, los escritos de Pablo ya estaban dando vueltas por allí y la gente estaba haciéndole caso a estos escritos. Así que esa línea de autoridad viene y yo creo que no tenemos otra, que es la palabra de Dios. Bueno, amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Por qué la autoridad última en nuestra vida debe ser la palabra de Dios y no la cultura ni nuestro propio juicio o razón? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.